Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí a Voces del Misterio. Programa de hoy especial, en el que vamos a hablar de médiums y vamos a hacer una prueba que resultó sumamente impresionante. Tres médiums de cara a público contando sus experiencias y también tratando de ver más allá de lo que podemos ver los simples mortales. Seguiremos visitando la ciudad de Lisboa, en un recorrido por sus misterios que se antoja apasionante. Y conoceremos una nueva carta del tarot con Toñi Nieto. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, aquí en su verdiblanca sintonía en la 96.8, que comienza, cómo no, aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vamos a hablar de medios. Vamos a hablar de contactos con el otro lado, comunicación con personas fallecidas, y vamos a contar un poco experiencia, vamos a hablar un poco de la singularidad que tiene un médium. No todas las personas son médium, evidentemente, no todos tienen esa facultad, yo tampoco la tengo, pero que de alguna manera, cuando te encuentras con uno de ellos, realmente te das cuenta que tienen algo, ¿no? algo especial. A mí me lo tienen que demostrar para creérmelo. El problema es que cada uno de los que están aquí sentados me lo han demostrado. Tenemos en el extremo a Javier Aradilla, en el centro a Rosa Sánchez y a mi derecha a Rafael de Alba. Con los tres he tenido la oportunidad de trabajar. Empecé con Rafael de Alba hace 25 años y bueno, con Rafael de Alba incluso sacamos hacia adelante un caso en Manzanilla, en Huelva, cuando desde la alcaldía de la localidad, pues tanto el alcalde Cristóbal como el primer teniente de alcalde Juan Camacho nos llamaron porque en el edificio donde está el ayuntamiento ocurrían hechos extraños, y en connivencia un poco con la gente de 12 Televisión, del canal en este caso que funcionaba en Los Alcores, pues decidimos ir al sitio a hacer una investigación, y como teníamos la posibilidad directamente emitir en directo vía satélite en la hora en la que Zona Oculta, que era como se llamaba el programa, se emitía. Las sensaciones eran muy fuertes porque había una determinada información que ellos se callaron, porque entraba dentro de lo personal. Entonces solo nos dijeron, mirad, en la planta de arriba hay manifestaciones extrañas, pasan cosas raras, se aparece una monja, se aparece un niño. Hay que tener en cuenta que el edificio antaño era un convento, entonces, bueno, tenía coherencia, tenía lógica que pasara una cosa así. Y nos dijeron también que en la zona de abajo, donde se hacen los plenos del ayuntamiento, que también ocurrían hechos extraños, pero allí no nos dijeron nada. Nosotros vimos por sabido que eran, bueno, igual, que eran los propios, las propias características del convento, y lo que se aparecía arriba lo hacía abajo. El caso es que nos pusimos a hacer una serie de pruebas. Yo recuerdo que yo dejé a Rafa con Juan Camacho abajo y un amigo mío que se llama Gustavo Prieto, que es abogado aquí de Sevilla, y cuando yo volví junto con Dani Rosado, que era el presentador del programa, vemos a Juan Camacho muy, muy afectado. El hombre lloraba como una magdalena. Y Rafael tratando de calmarlo, aquello hablando. Y digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que me he perdido. Y Juan, el hombre, dice, mira, hay una información que yo me he callado porque es una información que me afecta personalmente, en el cual aquí hay una relación con un crimen de un familiar. Él se extendió en detalle, pero lo bueno es que tanto Rafael de Alba como las máquinas que teníamos puesto, entre los dos, digamos que se complementaron, le dieron por lo que era, y el hombre, pues la verdad es que no se lo creía. Es de estas cosas que a ti te dicen, oye, pues debe de haber algo, ¿no? Debe de haber algo, pero vamos a seguir ensayando. Luego, con el tiempo, hemos seguido haciendo muchas cosas juntos. Fuimos a Huelva. En Huelva tuvimos la oportunidad de investigar en casa de una chica que era enfermera en el Juan Ramón Jiménez, de allí de Huelva. Y en la casa le pasaban cosas extrañas. E igualmente Rafa le empezó a decir pacientes que ella había tenido recientes que habían fallecido, incluso se los describía, y la chavala, bueno, la chavala muy impresionada, y por lo visto es que ella era proclive a que le acompañaran durante unos días esas presencias, por lo menos las descripciones coincidían, ¿no? Así hemos estado en muchísimos sitios. Luego, en los actos que hacemos en zona este, Rafael también le ha ocurrido lo mismo, ha cogido a gente de allá y simplemente hablando con ellos o tocándolo le ha ido diciendo cosas de su propia vida que evidentemente solo la persona sabe, y sin embargo, pues él se lo ha ido diciendo. Y de alguna manera a mí son circunstancias que me invitan a confiar, ¿verdad? Luego a mí, de aquella vez que estuvimos en la casa de los niños, yo cuando voy a un sitio a investigar y llevo equipo de televisión no le digo dónde vamos, tengo esa manía, se lo digo. Entonces yo lo cojo, niño, en mi casa a tal hora, que te voy a llevar a un sitio. Viene la tele. Ah, vale. Cuando llegamos al sitio, él en la casa de los niños no había estado ninguna vez, ¿no? Y yo, si no fuera porque me dedico a lo que me dedico, no estoy en mi vida, la verdad, no es un sitio que invites. Pero cuando llegamos allí, Rafa iba por un ladito y dice, escucho a una niña pedí ayuda porque se está ahogando, está diciendo me ahogo, me ahogo. Y efectivamente allí hay una cría que se ahoga en una alberca. Entonces claro, ya es otra cosa que tú dices, vaya, lo va coincidiendo, ¿no? Pues ese es Rafael de Alba. Luego tenemos allá al lado a Rosa, que Rosa le ocurre lo mismo, tiene el don de la mediunidad, maneja el péndulo, maneja muy bien, a ella le gusta mucho. Yo el péndulo, sabéis que soy menos proclive a él, pero también me ha ocurrido de ir a lugares, de ir al sanatorio, de ir a domicilios privados, últimamente de ir a Villa Chaboya. Villa Chaboya es la casa de Otto Engelhardt, en el Aljarafe sevillano, una casa muy bonita, propiedad privada. Nos dejaron investigar allí, nos abrieron la puerta. Nunca vamos a un sitio que no nos den permiso, evidentemente. Y ella iba un poco diciendo lo que iba viendo, lo que iba captando, y con dos personas ligadas a los propietarios actuales de la casa iban aseverando efectivamente lo que ella iba viendo, ¿no? La relación que tenía con tanto Otto padre como Otto hijo y con Rado, que son los hijos, y ella un poco enlazaba aquello, y la verdad es que era coherencia. Luego, para colmo, con la psicofonía nos pasaba lo mismo, que casi había una relación entre lo que sentía y lo que allí había. Amén de otras ocasiones en las que ha venido y hemos estado con personas y le ha dicho aquello de: tú traes a alguien. Y la persona: yo, sí, tú traes a alguien, es así, asado, es una mujer, es de tal forma. Te la ha descrito y está describiendo a la madre, está describiendo a la abuela, está describiendo a una hermana que falleció. Es decir, cosas que yo siempre lo digo: nosotros no conocemos vuestra vida. Yo no pongo un detective privado para que os siga y me diga cómo era vuestra familia, ni tampoco tengo interés en ello, ¿no? Entonces, es la propia persona la que tiene que decir si sí o si no. Y ahí es donde las cosas, evidentemente, cobran un significado diferente. Y luego tenéis a Javier Aradilla, que Javier Aradilla le ocurre lo mismo. Su tipo de mediunidad es auditiva, no es visual. Si yo me estoy equivocando en algo, me lo decís, que sabéis que duermo poco últimamente y confundo las cosas. Entonces, él es auditiva, es mediunidad auditiva, lo que hace es que escucha cosas. Puede estar tan tranquilo en tu casa, él llega a tu casa, está tan tranquilo y... ¿qué pasa? Aquí estamos. Entonces, imaginaos que yo no existo ahora mismo. Pues prácticamente eso, le van hablando, le van... y él lo que hace un poco es verbalizarlo, ¿no? Me han dicho esto, me han dicho lo otro, aquí hay un señor, la voz que tiene es de una persona mayor. Este describe un poco todo eso, ¿no? Javier, hay veces que cuando vamos a sitios que están encantados, es el primero que te dice: oh, el sitio está cargado, ¿no? Que hay muchas veces que eso, hasta yo, se siente, porque son sitios que te dan, ¿no? Que yo recuerdo una vez que fui a cenar con mi abogado, con su esposa y mi mujer, y para acabar la fiesta, como decimos, dijimos: ¿dónde vamos? Al sanatorio. Era cuando se podía entrar allí con coche, ¿no? Y fuimos los cuatro, una de la mañana, no había otro sitio donde ir, al sanatorio, ¿no? Y cuando entramos por la escalera lateral, por donde se entra, pero en vez de por el pasillo, cogimos las escaleras a la izquierda, subimos las escaleras, pegamos cinco pasos para adentro, sacamos las máquinas para grabar, para dar una vueltecita, los cuatro solos allí, y allí no hay quien estuviera. Y dijimos aquello de: mira, bueno, me iba a tomar un helado y dejamos esto para otro día, ¿no? No se podía estar. No se podía estar, ya os digo, yo no tengo ningún don, ninguna cualidad, no tengo nada de eso, ¿no? Entonces, a Javier le ocurre eso. Javier y Rosa son más conocidos porque ellos tienen una tienda, algunos lo sabéis porque habéis estado en ella en alguna que otra conferencia. Mañana tenemos allí una conferencia sobre casas encantadas en Relax Tual, en José María de Pereda número 9 en el Cerro del Águila, y mañana damos allí una charla a las 6 de la tarde sobre casas encantadas, últimas investigaciones. Y ellos conviven con el fantasma de la antigua propietaria, con doña Encarna. Entonces, claro, cuando se tiene eso tan cerca, Rosa la ve la mujer con el moño por allí pasar, pues eso no me gusta, y sigue para adelante, vuelve al ratito, todavía le has quitado eso de ahí, que no me gusta, y se vuelve ahí. O Javier no la ve, pero la escucha, o doña Encarna me ha dicho que esto no le gusta, así que vamos a cambiarlo, ¿no? Y veis que hace obras de vez en cuando, cambia las cosas de sitio. Y si no, como la última vez que hicimos una conferencia allí, que dijimos, oye, pues yo quiero que me dé una señal, y tiró todos los libros. ¡Hala! Ay, ay, ay. Y vino una señora para afuera, para adentro, para el salón corriendo, y dijo aquello de que han tirado los libros cuando tú has dicho que quería una señal. Digo, bueno, pues ponlo otra vez en su sitio, los pon otra vez en su sitio, y digo, pues para yo asegurarme, tíralos otra vez. Y a los 5 minutos entró la señora otra vez muerta, que han vuelto a tirar los libros. Entonces, hombre, eso te invita, ¿no? Te invita a pensar, a creer, ¿no? A confiar, que al fin y al cabo es la confianza. Si yo no tuviera confianza en ellos, no estaría aquí. O ellos no estarían aquí, más bien, ¿no? Pero vamos a hablar con ellos, al fin y al cabo es de lo que se trata. Vamos a hablar con ellos tres, que nos cuenten un poco sus experiencias, que nos cuenten cuando se dieron cuenta de que tenían esa cualidad. Y si percibís algo entre el público, pues se lo decís a las personas y ya está. Eso al final, mijo. Porque si no, cortamos la dinámica de la charla. A ver, Javier, empiezo por ti, ¿vale? Desde el extremo más lejano al extremo más cercano. ¿Tú cuántos años tienes, Javi? 52. Tienes 52 años. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías esa cualidad? Pues me di cuenta, tendría hace aproximadamente unos 10 años. 10 o 11 años cuando yo me di cuenta de que... 10 o 11 años hace que yo me di cuenta de que realmente tenía esta capacidad. Anteriormente lo llamaba coincidencia, casualidad, etc. En mi casa ha sido siempre un tema tabú. Entonces, bueno, me sucedieron una serie de cosas personales bastante fuertes. ¿Qué te pasó? Pues lo primero que me pasó fue que durante 2 años me pegué escuchando en mi cabeza. Yo digo en mi cabeza, que no era en mi cabeza. Tu padre se va y no le dice te quiero. Así me pegué 2 años. Mi padre enfermó y en 9 días se fue. Y efectivamente a mí no me dio tiempo a decirle te quiero. Pasó el tiempo. Me acuerdo de la mujer de un primo hermano mío con el cual habíamos perdido el contacto. Y yo decía, qué cosa más rara. Que me acuerdo de la mujer de mi primo y no me acuerdo de mi primo. Tiene cojones la cosa. Al poco tiempo me entero de que le habían sacado 5 tumores con metástasis a ella. Pero evidentemente terminó falleciendo. Yo sigo sin echarle cuenta al asunto, sigo sin prestarle atención. Y me acuerdo de una prima de mi madre que yo no la veía desde que tendría 7 o 8 años. Y ahora aquí ya que viene, en mi mente, porque está aquí. Le pregunto a mi madre y me dice, sí, es que se ha caído, se ha roto el fémur y la cadera. Ah, vale. Oye, por Dios. A los 2 o 3 días me dice mi madre, no, mira, que es que mi prima falleció con una hemorragia interna por la rotura del fémur. Pues vale. Pero todo esto estaba espaciado en el tiempo, entonces yo tampoco le prestaba mucha atención. Hasta que con un compañero de trabajo en la empresa donde yo estaba antes, habíamos discutido. Y iba en el coche y decía, coño, lo tengo que llamar. Tengo que llamar, hablar con él, hemos discutido por una tontería. Y ahora ya ni nos hablamos. Llegaba al sitio del trabajo, ya me ponía a trabajar y se me iba de la cabeza al llamarlo. Y un día a las 6 de la mañana, el WhatsApp del grupo de WhatsApp de la empresa empezó a sonar. Y yo decía, yo acostado, yo decía, la móvil. Si entramos en 1 hora y media, más o menos, yo esperáis, luego habláis todo lo que tengáis que hablar. Y el WhatsApp venga a recibir mensajes, y me voy a levantar. A ver qué es. Y ese compañero falleció esa noche en un accidente de moto. Entonces, ahí ya fue donde realmente me di cuenta de que no eran imaginaciones mías, no era coincidencia, no era casualidad, sino que tenía eso. ¿Y tú, Rosa? Pues desde que tengo uso de razón. Tengo 53, pues desde que veo imágenes, veo personas. Veo personas en casa que no... Bueno, cuando era pequeña veía personas en casa y yo decía, ¿esta mujer quién es? ¿Y por qué está ahí mi madre que está al lado? No se miran, no se hablan. Y de momento me miraba, se sonreía y se fumaba. Y eso me fue sucediendo. Lo que pasa es que en casa, como todo el mundo tenemos un sartenazo, como yo digo, pues no fue tabú el hablar de estos temas. que en tu casa es una reunión familiar. Es una clave, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi casa siempre estos temas pues han estado a la orden del día. Se hablaba, pues le gustaba a toda mi hermana. Le gustaba el tema de las cartas, de las reuniones, casi todas las amigas que tenían vivían en este mundo. Entonces yo fui creciendo con eso. Entonces yo le decía a mi madre, mira mamá, esta mujer estuvo allí aquí en casa. Y mi madre pues no me tomaba por loca. Y, bueno, ¿qué te dijo? ¿No? Se sonrió. Ah, vale. ¿Más quién es? Mi madre. Ah, vale. Pero yo no la conocí, era la más chica. Fue la menopausia de mi madre, yo fui la menopausia de mi madre. Entonces cuando yo nací, pues mis hermanos ya tenían la mayor 19 años. Y claro, yo no conocía a mis abuelos, los conocí por fotos y porque venían a visitarnos, claro. Los veía por allí por casa, ¿no? Claro, los veía por casa. ¿Tú cómo los veías? ¿Cómo los veo yo aquí en los amigos? Sí. Tal como los veo a ellos. Eso ocurre. Ni transparente ni nada, sino una persona física sentada en una silla. Y me miraba, la veía, me miraba, se sonreía y al momento ya se fumaba. Pero no la veía ni como transparente, ¿no? La veía físicamente, que le podía tocar. No se te quita ese don, obviamente, ¿no? Porque hay chiquillos que cuando lo tienen, los típicos que ven a los amiguitos imaginarios, sí, que ya claro. No sabes si lo estás viendo de verdad o si es que tiene un amigo imaginario en la cabeza. Sí, sí. Y luego seguiste con eso, ¿no? He seguido todo. Y bueno, en el instituto y con tus amigas, ¿eso cómo se come? Ah, yo era la loca. Yo era la loca. Pero bueno, me daba igual. Es que tú eres muy rara, que yo no quiero ir contigo porque tú eres muy rara, que me das miedo. Pues decía, bueno, pues vale, pues no vengas conmigo, si te doy miedo. Porque cada vez que hablaba, acertaba. Porque tú cuando ibas a una discoteca, ¿qué pedías? ¿Un batido de sangre? Con dos cañitas. Más o menos, con dos cañitas. Por si tenía alguien, ¿no? Por si tenía alguien. Me veían hablando sola. No. Normalmente me ven hablando sola y me decían que tú eres muy rara. Bueno, de hecho, a mí me ha pasado con Rafael de Arba, que quedaba con él, estaba a la vera de una columna y estaba hablando solo. Digo, tendrá los cascos puestos, como sabéis que a mí la gente lleva los cascos. Por eso yo doy las gracias a los cascos que han inventado, claro, que pues, sin alambre. Hablando, y yo me espero allí un ratito, yo no, él a la vera de la columna y yo con el móvil, digo, a ver si acaba de hablar. Y lo voy mirando y digo, si no tiene casco. Estaba hablando con la columna. Y me acerco y digo, ¿y yo? Dice, no, un hombre pobrecito, que estaba aquí perdido y le he dicho para dónde tiene que ir. Pasa. Digo, pero vivía por aquí. No, este hombre ya está muerto, pero te he dicho por dónde tiene que tirar. Bueno, pues nada, muy bien. Rafa, ¿y tú cuándo, hijo? Mira, antes voy a decir lo que tú has dicho de los niños, ¿verdad? Hay una explicación, entre comillas. Los niños pueden ver ese tipo de personas, pero a los 8, 10 años más o menos, cuando ya coge otro tipo de presencia, de conocimiento, o cortan o siguen. La mayoría cortan por miedo, porque le da miedo, es una sensación muy rara y entonces cortan. Entonces, por eso hay muchos que, como a ella le ha pasado, que lo veía como algo natural, era algo abierto en su casa, no había problema, pero en muchas casas hablar de eso era tabú. ¿Cómo es? No es la mía. ¿Cómo es? La mía era un tabú. Entonces, tú llegabas a esa edad y tú decías, hasta aquí hemos llegado. Javi, porque él mismo sigue escuchando y entonces... Yo me he enterado que mi madre ve cuando ya empecé con Rosa. Claro. O sea, estamos hablando ya de con 46, 47 años. Cuando dices años. Tu madre ve cosas. Sí. Ella lo niega. Tu madre no está aquí hoy, ¿no? No, no lo debe. Ella porque es muy fuerte que se te abra un ropero, que se te mueva una silla delante de ti, que no hay nadie, estás tú sola, y tú dices, venga, vale, ¿qué quieres? Claro. Y que te diga, de momento... se quede todo tranquilo y al momento se te abra otra cosa. Son señales. Es que eso hay que vivirlo. No, sí, desde luego. Yo, lo mío fue a los 8 años, más o menos, 8 o 9 años. Estábamos jugando al fútbol en la plazoleta y en la calle Canal. Porque había campos de arreglo, sí. Un poquito más fuerte. Y pasaba el autobús con el cobrador, que antes llevaba un cobrador y un chofer, que daban los papelitos. Y en ese momento se va el balón, va un amigo mío a por el balón, no mira que viene autobús, ni mira nada. El cobrador está hablando con el conductor, tampoco ve que mi amigo cruzarse. Va a cruzar. Y yo en ese momento dije, sí, es verdad que existe algo, obviamente que no le pasa nada a mi amigo. A mí me pasó una ráfaga de viento por la espalda, pero brutal, me dejó caer. Y cuando levanto la cabeza, mi amigo está en la otra acera con el balón en la mano y todos los que estaban allí mirándose unos a otros, ¿no? Diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo este niño ha desaparecido de aquí, ha aparecido aquí con el balón? Todo el mundo pensaba que el autobús lo había jodido. Entonces, desde ese momento, yo me levanté mareado, ¿no? Y yo buscando que el autobús la deja achurrado. Y nada, cuando lo vi en este lado, digo, ¡wow! La señal ha sido clara. Es verdad que existe algo, ¿no? Mardía que yo dije eso. Mardía. Desde entonces no paran ya. Ya era de un continuo. Mi casa era, bueno, en la 13 Ruiz del Percebe, se quedan pañales, para lo que era mi casa. Allí entraba todo Dios. Y, ¿más usted? ¿Está usted en su casa? Fíjate, ¿usted que se está al pie de la cama? El mismo. Mi madre, niño, apaga la luz del cuarto, mi hermana. Digo, esto quisiera yo. Apagarla. Pero si no hay ninguna luz encendida. Niño, déjate de cachondeo. Vale, madre. Y la idea. Eso era un constante. Pasa que ya, bueno, yo iba con mi madre por la calle y le digo, mamá, ¿qué niño? Esa mujer en verano, con ese hábito, ese cinto, mangas largas, ¿qué calor está pasando? Mi madre me miraba así, ¿no? De reojo. ¿Qué mujer, hijo? Dice, ¿sabes que va vestido de morado? Pobrecita. Pobrecita. Claro, solo lo veías tú. Efectivamente. Entonces mi madre no me, le quitaba importancia, como diciendo, el niño ya. El niño está loco perdido. El niño está. Me falta un tornillo de una ferretería entera. El niño ya no. Y la, ya la vez que sí se asustó más fue. Estábamos viviendo un. Estábamos en un escaparate, ¿no? Y mira así de rojo y digo, que tío más grande. Y mira más, este hombre, con el traje, el gorro, digo, ¿crees? Al tiempo que hace también, ¿verdad? Pero claro, mi madre mira a mí, vería a lo mejor un reflejo o algo en el cristal o algo, porque ahí sí se asustó. Y me dijo, niño, déjate ya de cachondeo y ya no me digas más nada, ¿vale? Lo que vea, para ti. Se asustó. Lo que tú veas para ti. Entonces, pues, vivir con esto, hombre, es mucha gente dice que es una bendición. Yo no lo quito, ¿no? Que sea una bendición, que se haya abierto. Ahí dice, a algunos se le abren ventanas, mira, a mí se me las dos puertas a la vez. Y obviamente es una lucha, porque hay veces que me ha costado trabajo dominar. ¿Alguna vez os han estigmatizado por esto? Sí, claro. Sí. Es decir, normalmente porque ustedes tenéis vuestro trabajo, claro, evidentemente. A mí en mi Rosa caso. Y Javi relacionado con estos temas por una tienda esotérica que tienen y demás, pero, es que pero anteriormente, Rafa, ¿no? Anteriormente hemos trabajado en otras cosas. Sí, claro, ¿no? Ella trabajaba en seguridad, tú trabajabas en los ascensores, y yo en Lipasán. Y tú en Lipasán, exactamente. Y alguna vez a mí me, en Lipasán tú vas y dices, oye, yo soy amigo del brujo. Hostia, Rafael, hostia. Como el que ve los muertos. Yo soy el brujo, no, yo soy el brujo. Porque además todo lo malo que pasa en Lipasán soy yo, que le he hecho a la... Entonces los tengo acojonados. Bueno, ahora tiene que estar la cosa. Tenías todo acojonado. Pero más que no eres de tu sangre, el rey brujo. A ese me lo cargo yo. A ese me lo pone tú en fila y me dice. Y yo, el transmibú que está dando por culo, digo, ya está. Y le meto. Y entonces, claro, es una sensación que, verá, muchas veces me dice la gente, hostia, te lo tomas esto a cachondeo. No, le doy ese toque de humor, le doy ese toque natural, porque estos temas no se pueden tomar como un tabú. Te entra la depresión, ¿no? La depresión, tú te puedes quedar en tu casa como yo así. Yo tengo un horario. Mirando los pajaritos. Todo yo tengo horario. Un horario en casa. Yo prohíbo que se suban a la cama. Yo llego, me acuesto y le digo, prohibido subirse a mi cama. ¿Y el se mío, sube el gato? Que puede subirse es mi gato, mi marido, evidentemente. Y la perra. Tampoco. Si tuviesen que subirse. Porque si no es un no parar durante toda la noche. ¿Tú lo notas como se te sienta en la cama? El colchón que se baja, nota que andan, nota que muchas veces abro los ojos y me veo a uno ahí. Y digo, ¿tú qué quieres ahora, hombre? Por Dios, déjame dormir. Venga, después hablamos. Y cuando yo me acuesto, yo entro en el dormitorio, lo primero que digo es, todo el mundo fuera de aquí, que vamos a descansar. Ah, me cree que va a decir, vamos a hacer la moja. Por esa se va. Alguna que otra vez nos han aplaudido. Tiene que ser jodido estar allí y que se te vaya a la cabeza que te están mirando el público. Como está aquí en tu habitación, te están aquí estos señores allí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado alguna vez? Yo lo he hecho. Yo digo, aquí está prohibido entrar hoy. A todos para afuera. El que entre. Y te hacen los fusilos. ¿Qué te hacen así? No, no, contarme, no, contarme cosas que os hayan pasado, contarme casos que hayáis tenido, y a ellos, por supuesto, que al fin y al cabo esto se hace por ellos, en los que os hayáis sorprendido, pero hayáis sorprendido también a la persona con, bueno, con esa cualidad, al fin y al cabo. Una de las últimas fue. Pues... el día 2, la madrugada del 2 al 3 de febrero de este año, estando yo hospitalizado en Virgen de Rocío. Yo estaba acostado en la cama, estaba bien, me habían dado varios dichos, pero estaba bien. Al lado mío un chaval en la cama, que el lunes por la mañana entraba en quirófano, tenía el quirófano para todo el día entero, una operación muy gorda, muy fuerte. Yo sin saber qué operación era, y ya de madrugada yo no me podía quedar dormido. Y noto mucho revuelo en la habitación. Me levanto, me pongo de pie mirando hacia la ventana y digo, escucha, aquí los que estamos enfermos. No estamos dispuestos a aguantar gilipolleces de ningún tipo. Así que, o me decís qué coño hacéis aquí, o os estáis marchando, pero ya. Y escucho una voz de una mujer muy dulce, una mujer mayor. Tranquilo, hijo. Que por ti no he venido, tú estás muy bien y mañana te vas. He venido por el compañero que tienes al lado, que mañana entra en quirófano, pero que la operación va a ser muy rápida y va a salir estupendamente. Perdón, usted, madre. Dice, tranquila, tranquilo, hijo, estoy acostumbrada. Me tumbo otra vez en la cama, me giro para la cama del compañero de habitación y me di cuenta que tenía un botecito colgado de aceite con la imagen de Santa Ángela. Vale. Mira, qué casualidad, oye. Y me quedo dormido. Por la mañana me entero de que a él lo operaban de un tumor en la cabeza. Y la madre, cuando ya se lo llevan al quirófano, sube, se pone a recoger la habitación y le digo, mira, perdona. Me puedes llamar loco, me puedes llamar zumbado, puedes llamar psiquiatría si quieres. Digo, pero te tengo que decir una cosa. Dice, ¿qué? Digo, mira, yo soy sensitivo. Digo, y aparte, pues hablo con los espíritus. Y tu hijo, quédate tranquila, que tu hijo no está solo en quirófano. Eso ya lo sé yo, que está el cirujano, digo, no. No se va a operar el solo, ¿no? Sí, evidentemente. Como en la cabeza, pues, va. Evidentemente, digo, no, hablo espiritualmente. Me dice, ah, sí, ¿y quién está? Digo, Santa Ángela. A la mujer se le cambió la cara. Y se fue. A la hora y media, casi las 2 horas, sube la madre, la novia del chaval y el suegro del chaval a darme las gracias. La intervención que esperaban que durase todo el día entero duró 1 hora y media. A los 20 días como mucho ya estaba en casa. El chaval. Y era, curiosamente, eran devotos de Santa Ángela. También algo es un punto que apela, digamos, a los sentimientos, apela a la fe, ¿no? Es curioso, y tú, Rosa, Pues mira, me remonto... Habla un poquito más alto, si podéis. A mi día a día, no te lo digo, porque mi día a día es así. Buenos días sin haber nadie en el salón, ¿no? Me dicen buenos días, y voy a tomar café. Voy a poner dedo ya, y me dicen buenos días. Todos los días les digo que paguen el alquiler. A ver si lo recuerdo. Me voy a ir a la última... Sería millonario, vamos. A mi última día de mediunidad, ¿vale? He pedido permiso, me han dado que sí. Y una chica que está aquí en la sala me dice que quiere hablar con una abuela. Entonces yo llamo a la abuela, bueno, llamo a tres personas. Bueno, intento llamar a tres personas, porque me da tres nombres. Y cuando llamo a la primera, fui a llamar segundo y me dice, no llames a nadie más porque estoy aquí. Ya no hace falta nadie más. Y le digo, vale. Digo, pues la que me queda. Nos fuimos a casa y digo, cuando salí afuera, yo llevaba los nombres, digo, mira, que me han dicho que no os llamen, pero bueno, que si queréis venir, que estáis invitados. Y aparecieron los dos, pero ninguno habló, porque no lo dejaron, claro. Entonces, me llego a casa, comemos, me echo un ratito, y de buenas a primeras me veo en una cueva. En una cueva que no tengo ni puñetera idea dónde está esa cueva. Me veo a esta señora que yo voy a comunicar con ella y a la chica que viene a comunicar con su abuela. Y yo mismamente en esa visión digo, a ver qué coño hago yo aquí en esta cueva. Cuando esta chica viene, no la dejé ni entrar, le dije, espérate y dime esto, porque yo veía una virgen en esa cueva, bueno, a la espalda. Y ella lo que me dijo que esa cueva era la cueva primitiva donde su abuelo hizo su casa. Y que justamente al lado, un poquito más para allá, que hay otra cueva, había una virgen. Esa es la última que te puedo contar. Porque te puedo contar día a día que me llaman a la puerta. ¿Algo más? Rafael. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Pero ten en cuenta que tenemos que seguir contando cositas. Mira, voy a contar una cosa que creo que es interesante, porque aunque está relacionado, ¿no?, con lo que hacemos, yo tengo... Es que a mí hablar de mí mismo me cuesta mucho trabajo, ¿no?, porque es una cosa que no hago normalmente, pero bueno, tengo ya, una capacidad... Es mentira. Tengo una capacidad que es que soy capaz de trabajar en remoto. Estar en más de un sitio a la vez. Y yo también, por lo que tengo entendido. Sí, pero hay que ser que hay personas que lo hacen y no se dan cuenta. El otro día me vio él. Pero yo sí soy consciente de lo que hago, porque lo hago queriendo, ¿no? Muchas veces se habla de viajes astrales, pero en este caso no son viajes astrales, porque lo hago conscientemente. Entonces son viajes interpersonales. Esto es cuando dice, es una bilocación, ¿no? Puede estar en más de un sitio a la vez. Me ha pasado que últimamente estoy trabajando desde casa porque como no me puedo mover mucho, lo que hago más es trabajar desde casa. Y a la persona que se pone en contacto conmigo, pues la intento ayudar, ¿no? Una de las últimas, estaba yo en esa visión remota. Esta persona estaba un poquito asustada porque obviamente... No se podía creer que yo le estaba describiendo, bueno, como se me ha pasado, que yo estaba en Francia cogiendo un vuelo de Francia a Sevilla y le estaba describiendo la casa donde yo estaba, ¿no? Pero que yo le estaba diciendo, bueno, tú tienes esto aquí, ¿no? Ahora hay un pasillo, una puerta a mano derecha, ese es el cuarto de baño. ¿Es verdad? Claro, es verdad. Sí, estoy ahí. Sigue para adelante, digo, al fondo está tu dormitorio. Sí, digo, pues entre el dormitorio tuyo y otro dormitorio que tiene a la izquierda hay un espejo. Ahí ya se quedó callado. Digo, estás ahí, te puedo seguir ayudando. Se ha cortado. No. Es que me has dejado ahora mismo sin habla. Cierto, ¿eh? Tengo un espejo. ¿Qué le pasa a ese espejo? Digo, pues ese espejo tienes un problema. Porque es una especie de portal. Lo tienes abierto. Hay que tener en cuenta que hay espejos, que si en tu casa hay mucha negatividad y tú obviamente bienes de segunda, que es como le pasaba a esta mujer en ese piso, en esa casa, en una casa, ese espejo se había usado para algo, se había quedado abierto como un portal. Obviamente me comenta y me dice qué forma hay de cerrarlo, ¿no? Porque yo ya estoy asustada, es verdad que ahí es donde más siento esa negatividad, se ha caído mi hijo, en fin, ya me contó un poco lo que pasaba en ese campo, ¿no? En ese lado de la casa. Y le digo, voy a intentar, gracias a una amiga mía que me ha regalado un botecito de aceite, voy a intentar. ¿Quién es? No sé, una que no conoce tú, Nina. Voy a intentar con el aceite cerrar el espejo. Si notas algo en el espejo, no te asustes. No, ya estoy asustado lo suficiente como para no asustarme más, pero... Y efectivamente dice que vio como una pequeña cruz, que es lo que yo hago. Hago cruces con aceite en las esquinas. Aceite litúrgico. Aceite litúrgico. Qué matizado. Sí, porque además yo, tú sabes que siempre llevo aceite litúrgico. Y el que ella me ha regalado lo he preparado un poquito, que ya le explicaré. Y la verdad que tiene mucha fuerza. Y me dijo que sí, que había notado una manchita. Digo, pues no la quites, ¿vale? No quites la mancha, déjala. Y verás tú cómo ahora, ya poco a poco, tú me vas... Porque normalmente cuando hago algo con la gente, ¿no?, a distancia, le digo que hay unos 15 días que hay que esperar para que eso pueda coger efecto, para que tú notes ese efecto. Porque hay muchas veces que se cree que es automático. En el momento que lo hacen, es automático. Todo no funciona así. Hay cosas que sí son más rápidas, porque yo ya lo tengo. A lo mejor yo tengo rituales ya preparados expresamente para ciertas cosas, y si lo hago en ese momento empieza a funcionar desde ya. Pero hay otros que no, hay que esperar esos 15 días, y normalmente a la semana me empiezan a llamar y me empiezan a decir, oye, mira, que ha funcionado, ya la cosa está más tranquila, no tenemos tanto jaleo, ¿no?, en casa, y en fin. Y es algo que remitirme a lo que, como ha dicho Rosa, es lo último más o menos que me pasa. Cuando una persona ve a un familiar fallecido o a una persona fallecida sin tener una sensibilidad especial o particular, ¿tiene un chispazo de mediunidad o es que esa entidad se ha dejado ver? Es que cuando ellos quieren que tú los veas, los ves. Se ha dejado ver. Se ha dejado ver. ¿Alguna vez os ha pasado? Yo sentí un escalofrío por la espalda. Eso es una señal también. Entré en la cocina, pasé por el dormitorio y un escalofrío por la espalda que me subió hasta la cabeza, Y los vellos de punta, hay veces, muchas veces, ¿no?, que se supone los vellos de punta, sí, dicen, sí, mismo escalofrío. Los olores. Normalmente, verás, no es que hay personas que, pues yo siempre lo digo, que este mundo, tú lo ves de muchas formas. Ella lo ve a lo mejor con una nitidez profunda, ¿no?, que ve como ella que está ahí sentada, el que los escucha, pero hay una gama muy, muy, muy amplia. ¿Vale? Hay personas que ven colores, que además incluso ese color está vinculado a esa persona. Hay otros que son los colores, que tú dices, es que me huele a mi abuelo, me huele a mi padre, me huele. Y también es una sensación. Y sobre todo, el grado. Aquí ya algunos van a decir, ya ha perdido la charla. El grado en el cual esa persona fallecida está... en ese proceso, es decir, hay un proceso, en ese proceso de, porque no tenemos que tener en cuenta una cosa, que aunque la mayoría de las personas no crean, existe la reencarnación. Es decir, nosotros podemos volver otra vez aquí, pero siempre y cuando que queramos nosotros, porque hay algo kármico que tú has dejado ahí en ese vacío y tú dices, ah, pues toma, ahí lo llevas. También hay otros que nos mandan gracias porque hay algo que hacer o tiene que transmitir algo. Porque hay muchas personas, por ejemplo, tú estás porque eres una persona que tiene que transmitir hacia los demás mucho conocimiento. Tu conocimiento es prodigioso. Tú tienes una cabeza que IBM, si te enchufa ahí un cable, lo funde. Fijo, seguro. Fijo. Y entonces tú eres no solo un buen comunicador, sino que sabes lo que comunica y cómo lo comunicas. y eso atrae mucho. Pero tú ahora mismo aquí estás en este plano para eso, para comunicar. Nosotros tenemos otra forma de comunicar y comunicamos otras experiencias que son las nuestras. Hay mucha gente que está despertando. Estamos en un momento de despertar. Es verdad que la era de Acuario está ahí o ha entrado por algo, porque es un despertar espiritual. Lo que pasa es que sí tenemos que entender que esto no es de la noche a la mañana, que es que mañana me levanto y ya lo veo todo. No. Es la única perdida. Porque es un proceso muy lento. Y es un proceso que muchas veces me dicen la gente, bueno, ¿por qué alguien con 45 o 50 años le puede venir ese don? Pues mira, es muy fácil, porque tú has tenido un trauma o has pasado un momento muy malo en tu vida que se te ha abierto esa ventana. Y entonces a partir de ese momento tú empiezas a ver esa otra realidad. Porque a ti, incluso antes, te interesaba, lo que pasa que había como un recelo, ¿no? Un miedo, un... Y entonces tú tienes que despertar. El despertar no es ni más ni menos que decir, este mundo no es solo lo que estamos viendo en 3D, sino que hay un 4D, un 5D, en fin, que hay más dimensiones. Lo que pasa es que llegar a esas dimensiones cuesta mucho trabajo. Cuando vamos a un sitio encantado, habitado, deshabitado, abandonado o iluso, y hay presencias allí, y hay personas que sienten como las tocan, como les hablan, ya no vamos a hablar de los aparatos que ponemos, porque evidentemente es una función técnica y eso sería otra cosa, ¿no? Sería hablar de transcomunicación instrumental aplicada al terreno de la investigación de campo. Pero cuando estamos en un sitio así, o uno de nuestros amigos que está aquí en su casa, se les manifiesta algo, ¿por qué se quedan? Tenemos que entender una cosa principal, que somos energía. Nosotros somos energía, somos pura energía. Lo que pasa es que energéticamente hay quien evoluciona más, hay quien evoluciona menos. Pues una vez que tú dejas este cuerpo, que tú dejas este envoltorio, siendo energía tú puedes hacer esas cosas. Es decir, tú puedes. Pero hay veces que dice, pues se ha quedado en este plano porque... Sí, ha dejado tiene algo que decir, porque quiere mucho a su familia y se ha quedado con ella. Hay veces que lo retienen la gente, los mismos, eso, seres queridos que se quedan aquí, no quieren que se vaya, siempre están poniendo velas en sus casas, siempre le están diciendo, ay mamá, papá. ¿Por qué poner velas a un difunto, Javi, ya que has sacado tú el tema, implica que sea... Eso que has comentado, es que eso es lo peor que puedes hacer. Primero lo hagas. Ay, pobrecito, le voy a poner una vela para que se ilumine. No, para darle luz. Para darle luz. No, al contrario. Lo hagas. Le estás atando aquí para que no dejes que evolucione. Sin embargo, si le das luz a la oscuridad. Pero a ese familiar difunto no se le da luz. Hay un concepto sobre eso. Yo no que discrepe, porque estoy con él, además es una realidad. Pero sí hay un concepto que hay que tener claro. Vamos a ver. Hay seres fallecidos que están en otro plano, ¿vale? Es un plano más elevado que el plano medio, donde vamos la mayoría. ¿Por qué? Porque como tú has vivido tu vida y como tú te has entregado a los demás, esa bondad que tú has entregado a los demás incondicionalmente... Yo lo sé porque yo lo he tenido en mi casa y lo he vivido, ya se me ha ido, pero sé dónde está. Entonces a ese ser sí se le puede poner luz. ¿Por qué? Porque no importa, porque ese ser está tan elevado, está en un plano tan superior, que da igual lo que tú le pongas, porque obviamente él vive en ese plano. Ahora, personas que nosotros aquí le lloramos continuamente porque se han ido y le pedimos y seguimos pidiendo, y una velita para ver si me trae esto. Ay, madre, que te has ido y no me ha tocado la primitiva. Y mira que lo hemos dicho veces. Que me toque. Te voy a poner una velita a ver si... Todo lo contrario. Porque ahí sí estás amarrando a ese ser aquí. Y esos seres tienen que evolucionar. Ahí. Es verdad que lo que tú has dicho antes, que por qué en esos sitios donde vamos a investigar hay tanta energía allí acumulada. Es fácil. Allí va mucha gente a hacer cosas también tan sumamente inteligentes como rituales macabros. Sí. que nosotros los vemos cuando vamos allí. Que si la cabra, que si el pollo, que si la pluma. Y tú dices, pero vamos a ver, alma de cántaro, no tenéis bastante ya con lo que está pasando, que tenéis que seguir. Claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Y cuando se va a una iglesia, por el gran poder, y se le pone a las velas, también estás haciendo lo mismo. Tú no, se la estás poniendo a una entidad que está. A un intermediario. A una entidad que está por encima, porque tú, vale, cuando vas al gran poder. O sea, que pueden seguir yendo al gran poder o al gran poder. No, me refiero que ellos cuando van, no se lo van a poner a su padre o a su madre. Están poniéndosela a la Macarena, a la Tiranera, al gran poder. Pero ya tienes ahí de intermediario. Se le puede poner, por supuesto, allí. Ya tienes de intermediario. Ahí hablamos de esos mucho más elevado, entonces ahí no te atas. Ya que ahora el ponerlo en casa, poner la foto al lado de la, o sea, la fotito y la velita al lado y no te vayas y ayúdame y que me toque la lotería y que ahí sí lo tienes atado. Hay una cosa que a mí me dijo un buen amigo mío, que era el doctor Enrique Vila. Y el doctor Enrique Vila a mí me dijo, mira, todo el que se muere, José Manuel, todo el que se muere, me decía, todo el que se muera se queda en su casa 3 o 4 días y en el trabajo. Y yo me reía y me decía, vaya hombre, Enrique, yo cuando me muera me voy a presentar de trabajo. No sabes tú lo bien que me lo voy a pasar. Y se aparece. No es mentira, vamos, ¿verdad? Enrique se aparece allí. José, ¿puedes echar un poquito de agua en un vaso? Sí. Un poquito, nada más. Pero, ¿puedes ponérselo ahí en la esquina a esa señora? Aquí. Pero. ¿Qué tiene ese? Ya. Pero, a lo que iba. Es muy curioso porque mi padre en su casa, ahí en el polígono de San Pablo, tiene una foto de mi madre y una velita de estas eléctricas. Sí, de estas que son eléctricas. ¿Qué hace la llamita? Y la cosa es que a mí me lo suele decir, pues tu madre un día te tienes que venir aquí, que tenemos que ir, lo que pasa es que a mí me da otra cosa. Tienes que venir, que tu madre anda por aquí. O tienes que venir, o tu madre se pasea por el pasillo. O hay veces, es verdad, tú llegas a mi casa y te huela café y mi padre no toma café y no es el café de la vecina ni... No. ¿Puede ser por eso? Puede ser, perfectamente. Mira, doña Encarna no se va. Doña Encarna no se va. Doña Encarna, pero... Y además ha preguntado. Doña Encarna no se va porque tiene apego al sitio. Sí, está ligada emocionalmente. Está ligada, tiene una emoción ahí con el sitio, entonces no quiere irse. No, lo que pasa es... Doña Encarna, ¿os acordáis que antes no se daba tanto porque tenía un amigo allí, un amigo que lo hemos amarrado en una esquina para que Doña Encarna pueda actuar más tranquila? Bueno, mira, ha preguntado ante una amiga por allí, vamos a abrir un turno de preguntas si queréis, que pregunten ellos lo que les apetezca. No vale decir cuánto va a quedar Betty, ni en Sevilla, ni ninguno de esos. Siempre lo digo porque una pregunta muy usual. No, yo una vez pregunté, ¿va a ganar Betty la liga? Me dieron, sí. ¿Todo estás segunda esperando, no? No, que bajo a segunda directamente. Ah, o sea, bueno, claro, pero no va a la segunda. Que preguntan ellos, vosotros respondéis, dejamos un cuartito de hora para que pregunten lo que quieran, y luego si queréis hacemos un experimento aquí. Dale. ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale. Pues a ver, ¿qué preguntas tenéis? ¿Quién quiere preguntarle algo a nuestros tres medios? Allí tengo una chica. He entendido que las velas también atrae entes negativos que no son llamados, ¿son verdad? Sí. Sí. Siempre y cuando una vela no tenga una protección buena puesta, lo que trae es negatividad. ¿Y si se va la luz y no tiene otra cosa? Claro, perdóname. Vamos a ver. Una linterna. Se va la luz. No tienes linterna. Se va la luz en tu casa y lo único que tienes son las velas de los candelabros. El día del apagón. Mira, hay ocasiones. A ver si, tío, no, si una vela para la luz. No, pero verás. Ya, eso cada vez menos. Lo de la luz cada vez menos. Sí, eso depende. Yo también. Pero sí, es verdad, mira, lo que dice que quiten, las plantaciones. A ver, explicarle allí a nuestra amiga que como no tengo las gafas, seguramente la conozco y todo, pero no la veo. Que normalmente sí se puede poner vela. Lo que pasa que siempre, como hemos dicho antes, buscar un intermediario o hacerlo a través de un intermediario para que no haya ese afecto directo. Pero se da la luz, yo puedo poner vela. Lo puedes poner porque además tú lo estás poniendo por otro motivo. Ahora uno va a encender la vela, va a decir, mamá, que me toque la primitiva, que salgo la luz. Ahora ya respóndele a nuestra amiga. Y te va a decir, te va a tocar. Respóndele a nuestra amiga. Que obviamente tú la puedes poner. Si la pones con esa fe que la ponemos, porque obviamente la ponemos con mucha fe, hay veces que esa fe es la que hace que nos atraiga esas energías negativas. Tu fe es suficiente como para ser intermediario, ¿vale? Como hemos dicho antes, que si el gran poder, que si, verá, que muchas veces esa fe puede actuar de intermediario. No siempre que tú enciendas una vela por tu padre, por tu madre o por quien se haya ido, tenga que traer un ser negativo. No. Lo que pasa es que sí es verdad que, como bien ha dicho Gaby, hay que tener cuidado de la forma como se pide y de qué forma se pide. No podemos insistir tanto, también lo he dicho antes, hay que dejarlo descansar. Porque pero sí que incluso el poner las velas en plan decorativo, porque dan una luz muy bonita, y yo soy un amante de las velas. Y nosotros los dos. O sea, nosotros los dos somos un amante de las velas, hasta que una noche de verano, a las 4 de la mañana, nos tuvimos que poner a hacer una limpieza en casa. Pero ustedes dos, porque sois seres especiales, y entonces atraéis también ese tipo de entidades negativas. Yo estoy harto. Es verdad, cuando a ver que haces una ouija, te sale quien te sale, ¿no? Bueno, sí, a mí la ouija... ¿Tenéis más preguntas? Allí tengo una señora, dígame. Resulta que mi marido se murió y yo tenía la sillita de rueda allí en casa, y es eléctrica. No estaba enchufada ni nada, y de noche se me puso la sillita en movimiento. Pues se puso a andar la sillita dándole como especie de ciclo con las luces. Las luces para poder girar y poder ir para adelante. Eso tiene como un mando. Uh-huh. Y se puso, y digo, será una manifestación que quiere decir. Sí. Bueno, también, totalmente. Yo voy a poner el lado malo. Yo voy a hacer también igual, es que le dio una cosa a la máquina, y una cosa en la sombra. Le dio un ictus a la máquina. Sí, le dio un chungo a la máquina. Pero tenía batería, ¿no? Sí, es de batería, pero estaba así. ¿No tenía batería? Sí, tenía la batería. Tenía batería, pero... A ver, si es un fallo de la máquina, lo haría continuamente. Claro, pero fue una vez. No solamente una vez. ¿Y usted sintió algo en ese momento? Como si estuviera acompañando el sitio. Yo algunas veces siento de como olor así, como de flores, y algunas veces los olores a flores, bueno, en la cama. La llama de la cama. La máquina, así. La maquinita fue después de mucho tiempo de haber fallecido. Pues haría un año o algo. Bueno, ya la batería en un año. Bueno, sí, se pero que la batería está bien. Sí, es verdad, señora. ¿Tenéis más preguntas? Sí, mira, por ahí tenemos a una señora, dígame. A mí me gustaría saber el por qué, o qué es lo que quieren los orbes que aparecen en las casas. Los orbes son espíritus que hay, son familiares. Pero también puede ser polvo. Hombre, ahí ya hay que diferenciar. A ver, hay que diferenciarlo, porque el polvo siempre suele caer, sube y baja. El orbe tiene una dirección y cambia de dirección. Y son de colores, no, también. Y además el tamaño de los orbes, ¿no? Que también, claro, hay orbes que son de un tamaño que tú dices, una mota de polvo así tan grande. Una mota de polvo así no puede ser posible en la vida. Pero sí es verdad que los orbes también, como he dicho antes, como somos energía y nos transformamos en esa energía, ese punto energético es ese orbe. Claro. Es una forma de manifestarse. Pero sí es verdad que hay una cosa que tenemos que... Porque en eso no caemos, porque obviamente tú ves el orbe y dices, uy, coño, ¿eso qué es? El color del orbe. En azul, lo ha dicho ella. Porque según qué color, tiene un significado. Blanco. O transparente. Normalmente es... ¿Pero usted la ve a ojo pelado? Sí. Vale. Entonces, normalmente... Es que ya tiene trampa. Pero que no tiene el ojo tan pelado, ¿no? Tenéis que entender una cosita, y es que estamos hablando de medium y demás, y dentro de esta charla alguien tiene que poner punto, en este caso, racional, escéptico. Para eso estoy yo. Hombre, claro. Es decir, trato de buscarle una respuesta. Tener en cuenta que la respuesta paranormal es la última que se debe de sopesar. Entonces, mi misión es precisamente esa. La de la batería de la señora que tenía un reducto. Por eso le he preguntado del tiempo, ¿no? Polvo y insectito. Es decir, yo tengo que hacer esas preguntas. Además, incluso hay sobre los orbes. Tenemos una persona en común que me la pasaste tú, que me ha mandado esos orbes, y ya no era tanto orbes, había señales evidentes de que pasaban esas personas por delante. Además, que yo, no solo como sensitivo, sino que le pedí permiso para ir a su casa, fui, y aquello está bien, bien animada. Pero, ¿cómo se puede uno comunicar con ellos? Para saber qué es lo que quieren, porque la pregunta en sí es qué es lo que quieren. Con esa misma naturalidad que lo estás diciendo. Porque nosotros lo que no podemos poner es ninguna barrera, ningún freno, sino que tenemos que dejar la mente libre, porque esta es la que va a hacer que tú te puedas comunicar la mente y creer que te puedes comunicar con él. Mira, cuando una persona está empezando espiritualmente, lo primero que me pregunta es eso. ¿Cómo lo voy a escuchar? Pues tan sencillo como hay una voz aquí dentro. Uh-huh. Al principio pero, tú no dudes. Pero no si dudes. Más o menos cómo le está pasando a él, que las voces empiezan pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Vale, pues yo no quiero hablar con nadie, ¿vale? Porque te decía, verás, quiero hablar tú, a lo mejor quieres hablar con una persona en concreto, ¿no? No, yo quiero saber quién es. Pues vale. Pregúntalo pregúntalo tal cual, tal cual. Y a ver, ¿qué pensamiento se te cruza por la cabeza? En el momento que tú estás en ese estado de decir, quiero saber quién es, lo primero que te tienes que preguntar no a ti, sino a ellos. ¿Quién sois? ¿Qué queréis? Y quien quiera hablar conmigo, que me diga quién es. Y a raíz de ahí... Tenemos allí otra pregunta, Antonio. Voy a hacer una pregunta. Malo. Estáis comentando que veis, bueno, a personas que acompañan a otro, a gente normal... Pero si veis también algún tipo de ser del otro lado oscuro, que no sea la entidad... Sí. ¿Algo así? Sí. Es la parte desagradable de ser... Yo no lo veo, sí lo siento. La parte desagradable. Es para matar. No sé, por aquí había otra pregunta. Al igual que digo oscuro, digo también ser del otro. Y ver cómo te están tratando y demás... y ocurrir y después despertar y recordar todo tal cual. Sí, eso sí. Ha pasado muchas veces. Además, incluso el problema mayor que tengo yo en las operaciones es eso. Entonces yo no piso un hospital como no sea por algo que no sea netamente necesario, porque además incluso los hospitales, siempre he dicho que es donde más carga energética hay, y eso que le ocurre, que le ha ocurrido, es normal. Cuando a nosotros nos duermen, porque obviamente entramos en un sueño profundo, somos capaces de salir, transgredir nuestro cuerpo, estamos viendo la operación, nos enteramos de todo, porque obviamente, yo cuando me han operado he vuelto, le he dicho, la operación viene, un cacho de operación, ¿qué has hecho? Y se me queda el tío mirando y dice, ¿y este cómo lo sabe? Porque la he visto. Y entonces entre ellos hablan, dice... La operación ha salido fantástica. Y ver sin tener que estar soñando ni nada, sino simplemente quedarte parado y ver, incluso como decirte cualquier persona, hasta luego, y justamente al día siguiente enterarte que a tal hora, o levantarte y enterarte a tal hora y en tal momento, cuando te ha dicho hasta luego, has fallecido. Sí, también. Lógico. Sí. Va a preguntar por allí, al fondo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el uso de la Ouija y si la habéis utilizado alguna vez. Bonito pregunta. Bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito. No, bonito contéstale tú. No, tú puedes, tú sabes. Porque la opinión de él es muy importante. En este caso, objetividad y la vuestra. Creo que es distinta y me gustaría escucharla. He pensado sobre vista. Y yo a ver, nosotros hemos hecho la Ouija, la primera vez la hicimos. Si no sabes cerrarla bien, no la hagas. Ni la toques. Pero nosotros la primera vez que hicimos la Ouija fue cuando fuimos con José. Sí, con José, pero porque confiábamos en él. Y hasta eso que daba pánico, no, la no me enseñó a cómo abrir y cerrar bien una sesión de Ouija, yo no toqué la Ouija. No. Yo he tenido experiencias personales con la Ouija y no se lo recomiendo a nadie. Yo hablo de experiencias personales con 14, 15 años. Esto es un juego. Yo me he llegado a encontrar el salón de una casa que en menos de 5 minutos han encendido la chimenea y han cambiado toda la distribución de los muebles de la casa. De madrugada. Yo salí por pata de esa casa. No he vuelto a entrar más. Entonces, peligro. Muchísimo. La Ouija, te digo también que, bueno, están los dos puntos, ¿vale? El punto de piano, piano, mucho cuidado con ella, y el punto de, bueno, si se trata con respeto, se puede hacer. Lo único que pasa es que en la Ouija, lo malo es que no sabe qué va a entrar, ¿vale? Porque lo mismo te entra un ser fallecido, que nos ha pasado muchas veces, como que te viene alguien que es un poquito más negativo. Bueno, pero eso, sí, esa Ouija, estamos hablando de una Ouija que se hace, por ejemplo, la que hacemos nosotros en la ruta. Sí, sí. Pero si tú puedes hacer también una Ouija con nombre y apellido. Sí, pero que también me refiero a que ha pasado veces, ¿vale? Que vienen de otras dimensiones. Entonces esos dimensionales son los que son los más afables, los más entregados, los que más te aportan, te enganchan. Pero lo que están buscando es eso, es el puente entre aquella dimensión y esta. Entonces hay que ir con cuidado, hay que saber con qué estás tratando y descubrir su juego. Claro, nosotros, yo por ejemplo, si tengo esa experiencia de que rápidamente me llega qué tipo de ser es, y entonces corto, ¿no? Fuera, este me interesa. Sí, la última vez que yo hice eso me dijo la entidad que estaba en la Ouija, no me toco los huevos. Sí, lo dijo así, tal cual. Y te insultan y te... Sí, insultan. Mi respuesta fue, escucha, no me lo toques tú a mí, que la vamos a tener. A ver, se fue de la yo voy a rebobinar. ¿Qué pregunta has hecho? ¿Qué pensaban ellos de la Ouija y que si la habían hecho? Vale, te respondo ahora yo, ¿no? Mira, yo no soy amigo de la Ouija, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? De hecho, le tengo muchísimo respeto. Tengo una amiga que se llama Inma, que era la cuñada de un muy buen amigo mío, que era Luis Prado, el comandante del ejército, y a raíz de ella incorporarse a la ruta es cuando nosotros empezamos a meter temas de Ouija, ¿no? He tenido resultados muy buenos con la Ouija. El problema es que ese experimento se ha hecho en Sevilla hace ya 3 años. ¿Sabes? ¿No? Que es comprobar si la Ouija la mueve la persona. Movimiento ideomotriz involuntario. Eso lo hice yo con un amigo mío del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ayer lo conocen, que ha venido a la ruta, y lo hicimos con unos contrapesos en los brazos y en las manos, de forma que si la persona que estaba haciendo la Ouija movía el máster, aunque fuera inconsciente o involuntariamente, los sensores te lo iba marcando en el ordenador. Fue muy interesante, fue muy chulo, porque también empezamos a registrar las ondas del cerebro, que ellos lo saben, yo llevo un programa aquí del casco de Dios que también lo registro con eso, ¿no? Y descubrimos que había mensajes que no iban por ahí, es decir, que realmente había un componente extraño dentro de la Ouija. Y a mí eso, sumado a lo que las experiencias que he tenido con Inma y con ellos, pues te va convenciendo. reiterándote que no soy amigo de la Ouija. Yo siempre pongo el caso quizás más extremo, que es el que vivimos con una señora. Fuimos al Barracón del Miedo, nos pusimos a hacer dos ouijas paralelas, y que eso ya, si no te recomiendo una ouija, hacer dos ouijas paralelas lo peor. Y lo último es hacer una ouija a un espejo, que es lo que se nos ha ocurrido últimamente, ¿no? Entonces que ya, bueno, ahí está, hace falta otra, ¿eh? Así que la cosa es que nos ponemos con eso y sale en el tablero una niña. Estaba Moisés, el testigo, está sentando con la cabeza. Dice que se llamaba Paula, que de hecho salió en la Spirit Radio, Paula, que su madre se llamaba Inma, que estaba enfadada con su madre, porque su mamá no le daba besitos, que le había prometido una muñeca. Y claro, yo hay un momento en el que miro a la gente, porque ninguno de los que estábamos haciendo la ouija sabíamos de eso, ni estábamos relacionados con eso. Y me ve una señora allí, que le acontecía, que dice, mira, yo me llamo Inma, mi hija fallece con 8 años, todas las noches su padre le da un beso a una foto que tenemos de ella, y yo cuando estaba en el hospital le prometí una muñeca. O sea, encajaba como un guante. Lo siguiente que sigue el tablero diciendo es que estaba también molesta porque tenía una foto en el primer cajón del mueble del salón cubierta que era de un amigo y estaba pintada. La mujer se queda asombrada, ¿por qué? Porque un amigo le hace una foto, pinta sobre una foto la hija. Se pelean con el amigo de bosqueo, guarda la foto y la tapa. Ahora dime tú, ¿nosotros cómo podemos saber eso? Que está la foto ahí, que está más tapada. El otro día, estamos grabando con el show de Bertín O'Forty, y nos vamos a un sitio ahí, a un lugar determinado. Nos ponemos a hacer una sesión de Ouija, no porque quisiéramos, sino porque habíamos hablado en la reunión con el equipo que, bueno, que era un componente nuevo para emitir en la noche de Halloween y que pegaba con esa noche, ¿no? Sacar la ouija, venga, vale. Nos ponemos a hacer un tema, sale una determinada entidad y luego corta radicalmente y dice, familia. ¿Familia de quién? Abuelo. ¿Cómo te llamas? Pepe. ¿Con quién viene? Con el cámara. Yo no pregunto porque era consciente que estábamos grabando y no podía preguntar, pero cuando cortamos de grabar digo, oye, ¿algún cámara tiene un abuelo Pepe? Y había por allí uno que tenía la cara blanquita y dice, mira, el abuelo de mi mujer se llamaba Pepe, lo queríamos mucho, mis hijos estaban muy ligados con él y se ha muerto hace 10 días. A mí me empezaron a decir, no, la Ouija es un movimiento de motriz involuntario. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, el 50% de las Ouijas que se hacen es una broma del contrario. Voy a acojonar a los amigos y lo voy a mover yo. El otro 40% es movimiento de motriz involuntario. Estoy de acuerdo. Pero luego hay un 10%, un 10, ¿eh? Un 10. Es bastante. Aunque la, eso ouija, explicación. Aunque la Ouija te deletre el nombre de Tulio O'Keefe. Ahí está, o lo que pasó haciendo la Ouija el otro día en este sitio, que se ve como levantamos los dedos y el máster seguía moviéndose. Claro, hoy ya se lo comentaba ya Bertín y dice, bueno, si a mí no hace falta que me lo explique. Si yo la he hecho y levantado los dedos y aquello se seguía moviendo, si yo lo sé. Es pura energía. Ahí entonces son cosas que... Yo, entiéndeme, mira, yo tengo formación técnica y tengo formación de letras, las dos cosas, ¿no? Yo pasé por ingenieros técnicos industriales, pero he pasado también por relaciones laborales, graduado social, y he pasado por ciencias de la comunicación. Entonces yo reúno los dos polos, ¿no? Está mi mente científica, que me dice una cosa, y la mente más subjetiva, que me dice otra, ¿no? yo una investigación, a mí no me invita a hacer una ouija. Para mí una investigación no es hacer una ouija, sinceramente. Para mí es poner cámara, micrófono, y si aquí hay un fantasma y se puede materializar algo raro, aunque sea, yo qué sé, una sombra de nada, un reflejo, a mí me vale, ¿sabes, no? Pero sí reconozco que hemos tenido buenos resultados con eso. Entonces, bueno, como elemento me vale. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Yo es que hablo con mucha contundencia, no sé lo que tengo. No, hombre, lo que dice es, por eso te habíamos dicho que lo comentara él, ¿no? Porque él es el lado, ese lado de que no está muy con la ouija, pero no niega de que hay algo interesante ahí, algo que es de estudio. Que hay que tener la mente abierta, porque no te puedes negar a una cosa por decir, no, la ouija no, ¿y por qué no? Hubo un momento en este país, en el año 2003, que aquí vinieron famosísimos comunicadores, pues no son otra cosa, y el ideal de comunicación que tenían de hacer una investigación paranormal era hacer una ouija y una sesión de psicofonía. Y cuando vieran el chiringuito que teníamos montado aquí, ya con ingenieros, con cámaras de visión nocturna, con cámaras térmicas de Abengoa, con cámaras normales, con detectores de presencia, con ordenadores monitorizando todo, dijeron, hostia, ¿esto qué es? Pues así es como investigamos nosotros. Y aún así, cuando llegó la 1:30 de la mañana, dijeron, esto es muy aburrido, cortamos y hacemos una ouija. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Colado, porque no está en lo que está. Pues eso pasó. Eso pasó. O sea, que para que también sepáis un poco por dónde va. Entonces, con eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sabes, no? Y eso que no escucharon a la Spirit diciendo: ¡A tomar por culo! Bueno, eso nos pasó en una ruta. ¡Wow! Que venía un grupo de Ciudad Real, tres mujeres, y venían fastidiando mucho. Venían, mira, para venir a una ruta lo primero que tienes que tener es respeto. Si no tienes respeto, no vengas. Te vas directamente, yo no tengo problema en echarte. Te devuelve el dinero, que dicho sea de paso, la empresa no es mía, yo trabajo con una empresa, pero iban dando por saco todo el camino. Yo las invito a hacer una, para que ellas vean cómo funciona, una ouija del sí del no, con un libro. Nada, eso sirvió para que se calentaran más, de hecho. Y hay un momento en el que, cuando llegamos al final de la ruta, a mí me da por hacer una sesión de Spirit Radio. Ellos ven cómo funciona aquello y se echan para atrás, se van echando para atrás, se van quedando en un parterre, en un jardincito, y se van y empiezan a agrandar y a decir nos vamos, nos vamos, nos vamos, y dice la máquina en ese momento, ¡ea! ¡A tomar por culo! Claro, la gente se creía que irá preparado, ahí no iba preparado nada, nosotros no preparamos nada nunca, salvo la psicofonía de los casos, que una se grabó en el 98, otra en el 2002, otra en el 2005, que eso evidentemente tiene que ir, ¿no?, en el reproductor para que la gente lo escuche, el resto no está preparado ni nada. Y te queda muy intrigado porque dice, hay que ver cómo responden las máquinas, es como si conocieran, como si supieran. Además, ¿tú te acuerdas que en Manzanilla una de las situaciones que se vivió fue esa? La máquina... Sí, había una interacción. Exacto. Yo decía y la máquina respondía y estábamos allí y claro, todos ellos mirándome decían, ya está el extraterrestre aquí dando la lata. Y estábamos comunicándonos con la máquina. Es decir, hacía una pregunta, yo contestaba, la máquina contestaba. Y era una cosa continua. Entonces él decía, evidentemente, está aquí la prueba. No estamos inventando nada. A ver, Rafael, vamos a entrar en la tercera parte, porque no nos queda mucho tiempo. Si detectáis algo, no lo digáis, os sentáis aquí, ahora vamos sacando a la persona. Empiezo por ti, Rosa, por ti mismo. Venga. Un hombre, se llama Juan. Lo veo allí, lleva una camisa de cuadritos, blanca y marrón. ¿Por dónde lo ve? Allí. Detrás de la barra que ya pasé. Detrás de la barra, donde está el cuadrito ese blanco. Pues ahí. ¿Es una tubería? Bueno, no lo sé. ¿Y viene con alguien de aquí o es de aquí? Yo creo que es aquí. Pero aquí hay una señora también que es la que ha pedido agua, que se llama Dolores, que ha pedido agua, por favor, y por eso te he pedido que le pusieras agua. Y creo que también viene con alguien de aquí. Lo que no sé, estás quieta, muy nerviosa. Está mala de los nervios. Y no tengo claro con quién viene, ¿con porque mí? No de cuando. ¿Es tuya? ¿Puedes describirla? ¿A Dolores? Sí. Tiene el pelo por aquí, blanco, no lo tiene lacio, lo tiene así encaracolado. Tú sabes, lo típico de que antiguamente se peinaban. Es una señora muy alta, más o menos como yo, un poquito más bajita. ¿Qué está hablando? Rafael, ¿a ti te pasa? No, que... Era que a mí me sigue muchas veces, ha coincidido el nombre, pero no, no es ella. No, no es ella. ¿Y tú qué has porque visto? Porque yo a tu abuela sí la he visto muchas veces. ¿Javier? Era un vestido de flores. Sí, he sentido una tristeza muy grande. Y está muy bien el vestido de negro. Una tristeza muy grande, ¿por qué sola? Aquella zona. ¿Por ahí? ¿Por donde está...? La puerta. Por la puerta. Es a ti. Que no te preocupes, ¿vale? Que esa tristeza que tú tienes, tienes que ir soltándola. Pero todo con quién es, con la chica. Con la chica. Ah, vale, me acabo de perder. Pero además no ha sido ahora, ha sido desde que hemos entrado. Ahora le voy a preguntar a ellos, ¿eh? Rafael. Bueno, la cosa está movida. Hay mucha influencia, Están estas dos señoras, sobre todo la de la esquina, que tiene una energía muy propia suya. Sí. Hay un tal Antonio por aquí rodando, pero yo creo que este es ancestral porque él, lo veo vestido. También hay mujeres, ¿verdad? Con más pañuelos en la cabeza. Lo dejo. Por allí hay bastante energía, lo que pasa es que hay una energía. Voy a ver si está. Levántate. Que yo... Sí, porque me tenéis registrado. Levántate y cuando vayas captando la energía toca a la persona y le dice, pues mira, no, contigo veo esto, contigo veo lo otro. Es muy fácil, mira, porque allí está aquella pareja, ¿vale? Yo digo fácilmente que eso es una energía transformadora. Están transformando. ¿Qué pareja? Antonio. Ah, vale. Antonio. Yo no conozco su nombre. Sí, en la ruta. Además, incluso es una energía transformadora, están transformándose, ¿no? Quieren transformar su vida, quieren transformar su yo interior y lo están consiguiendo, pero vamos, es de una forma escalonada y progresiva. Bien, es una energía positiva, una energía, además, incluso que fluye, fluye y bastante bien. La energía de esa chica triste sí la he recibido. ¿Tú estás triste, hija? Esa tristeza le viene de atrás, pero bueno, lógicamente. Es muy joven. Raquel, tiene que vivir muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿Y está triste? Sí, pero vamos, que tiene. Lleva un año y algo. Ahora me contáis la historia. Pero que tienes que entender una cosa muy simple: que todavía eres muy joven. Tienes que vivir muchas cosas. Ya te cansarás. Pero vívelas con alegría. Y no con tristeza. Tienes que cambiar, ¿vale? La situación. Es decir, como él ha dicho, cambiar chip. Y ahora hay aquí sobre... me habla Joaquín, no sé quién es Joaquín, pero me dice que es su padre, que, bueno, que esté tranquilo, que no pasa nada, que está la cosa bien, pero que tiene más, o quiere tener como más conexión con la madre. Hay algún vínculo ahí, ¿no? Como... Es que hay un... No es una barrera, porque no es una barrera, es como un tira y afloja, ¿no? Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo tengo como un poco aquí cogido, ¿sí? Porque ese afecto, esa pérdida, ese dolor, ¿no? ¿Sí? Un poco. Y, sin embargo, él está fluyendo, pero quiere fluir hacia esa pérdida. ¿Pero porque tiene algo que decir o algo? Sí, seguramente tiene algo que decir. Lo que pasa es que, claro, como esa energía está ahí chocando... ¿Está retenido por su madre o algo? Sí, seguramente, porque hay una energía ahí que está... Ahora me lo explica. Es una energía ahí que está como chocando Y entonces no puede establecer esa conexión o no puede conectar directamente. ¿Por qué? Porque está ese bloqueo. Vale. No es un bloqueo, es que no es un bloqueo, es como... Qué difícil de decir, porque si fuera un bloqueo te digo, coño, es un bloqueo, está ahí. No, es una situación muy extensa, pero no llega a ser bloqueo. Vale, pues voy a preguntar. Vale. Primero voy con Raquel, si tiene a bien de explicarme por qué está triste, pobrecita. Ella porque tenía problemas de con amigas, no, de bullying, peleas y demás. Bueno. O sea que pegándole cuando no quiere que haga lo que ella quiere. Voy a poner la gafa para ver. Y ha vuelto otra vez, que es una de las que vino con la última que vino con la ruta. Sí. La gafa, la harta. Sí. Pues no empezaba la misma dinámica un poco con la aquella, como con la otra que tuvo. Está en plan psicológico, psicólogo. Pero, verdad, te voy a decir una cosa. Tú tienes un ser interior que es una fiera. Pero tú esa fiera no la estás sacando fuera. Tú esa fiera no la puedes dejar contenida. ¿Tú sabes por qué? La tienes porque que cuando liberar. Llegue más adelante y esa fiera quiera dar ese paso, te vas a descontrolar. Es decir, tienes que empezar a sacar esa fiera desde ahora para cuando llegue ese momento, tú puedas controlar a esa fiera. Porque eso te puede llevar a hacer más daño el día de mañana del que tú te crees ahora. Que no se reprima. Efectivamente. No. Sí. Que si tiene que pegarle un chillido a alguien, se y lo pegue. Y si le tiene que meter un zapatazo, se lo y mete. Y si le tiene que meter un tortazo, se lo mete también. Que no pasa nada. La violencia no es buena. No, pero la violencia no es buena, pero hay límites. Es un chamarreón de vez en cuando le viene bien. Pero más no vamos a hablar de mí. Liberarte. ¿Eh? Liberarte. No vamos a hablar de mí. No, no, pero vamos. Llamamos. Liberarte hablando. Libérate hablando. Suelta lo que llevas dentro. No te importa decirle a una, ni a dos, ni a tres, vete a la mierda, que es una palabra. Además, te quedas muy a gusto. Que no tiene problema. Sin faltar, sin insultar, las pones. Y en tu vida, personas que te sumen, no que te resten. Personas que te aporten. Tú no perteneces a ningún grupo. Vale, yo sí estoy ahí. ¿Tú eres tú? Sí, sí. Que si las gafas no veo yo. Por menos veo yo. No, es que. A ver, yo soy Joaquín. Él es Joaquín. Yo soy Joaquín. Mi padre era Joaquín. También. Y ayer hizo 7 años de su muerte. Entonces por eso está ahí tan fuerte ese. Sí. Por los clavados. Vamos, no sé que haya otro Joaquín por aquí. Pero no creo. Hay más Joaquín. Y coincide con lo que te ha dicho, ¿no? Coincide bastante. ¿Me lo lleva? Rafael. ¿Me lo lleva? Bueno, pues vamos a ir concluyendo, pero bueno, hemos hecho esta charla, una introducción a lo que es la mediunidad. Hemos hablado con ellos, que nos cuenten un poquito lo que sienten, de dónde les viene, casos en los que hemos participado, casos que a ellos les ha impactado. Nos habéis hecho o les habéis hecho sus preguntas, aunque yo haya intervenido en una de ellas por el tema de la Ouija. En una experiencia rápida, porque esto precisa de más tiempo, esto precisa de otro nivel de preparación, pero bueno, ellos han estado entre el público y tanto a Raquel como tu hija, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Erika. Con Joaquín, que está ahí, que ahora lo veo, como habéis visto, yo sin gafas no veo demasiado. Ha coincidido bastante. Lo otro no sabemos, porque esto es la Puerta Osario, y como su nombre indica, esto era un lugar donde antiguamente había cementerio cercano, ahí junto al muro de los Navarros, es decir, esto es lo que es. Y de alguna forma, de alguna manera, hoy lo único que pretendíamos era precisamente eso, el que nos acompañara ahí, el que conocierais mejor el día a día y cómo se llega a ese extremo de poder o de tener esa cualidad de ayudar a las personas o de saber diferenciar. Y también para aquellos que son más incrédulos, más escépticos, que no está mal, el escepticismo sano no está mal, que tengan un poco, que se dejen llevar, fluir por esta pequeña demostración que se ha hecho aquí, en el que, bueno, en 5 minutos, en casos puntuales, en los casos generales no entro, pero que con estas dos personas que están aquí con nosotros que nosotros o ellos desconocen sus circunstancias personales, y yo igual, y que han tenido a bien un poco de comentarnos, tanto Raquel las circunstancias de Erika como Joaquín las circunstancias con su padre, habéis visto que ha habido un acierto que es bastante alto. Te quería decir a Rosa que mi marido se llamaba Juan y mi hermana Dolores. Ah, pues entonces. Pues nada. Pues son los dos que ha visto ella, Juan y Dolores. Es que quería, digo, lo mejor, dice bien. Más cosas y... Pues tenemos a Juan allí en la esquina. Allí está en la esquina y... No, yo no es que lo vea, es que lo ha dicho ella. De hecho, ha pedido agua. Tenemos aquí a Dolores, a Cordonera, por el verso. Que ha pedido agua, Dolores. Y la descripción cada uno de Dolores coincide con... Mi hermana. Coincide con su hermana. Con lo cual, entonces, sesión mediúmica breve y charla sobre fenómenos mediúmicos que espero que os haya resultado grato. Y simplemente agradeceros la presencia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy hablamos de la justicia, la carta número 8 del tarot de Marsella. Si habláramos del tarot de Rider-Waite, la carta número 8 sería en este caso la fuerza y la justicia sería la 11. Nosotros seguimos con Marsella. La justicia es una de las más importantes, asociadas con el equilibrio, la justicia y la imparcialidad. Nos enseña que somos responsables de nuestras elecciones, acciones y consecuencias. No hay azar ni castigo en su balanza, solo el reflejo exacto de lo que hemos sembrado. Su mensaje es claro: cada decisión que tomamos construye nuestro camino. Nuestra evolución depende de asumir esa responsabilidad con conciencia. Muchas veces buscamos excusas, culpamos a los demás o nos resistimos a aceptar las consecuencias de nuestros actos. La justicia dice: todo lo que vives es parte de un equilibrio perfecto. No hay errores, solo aprendizaje. Asume tu papel en cada situación. Si queremos evolucionar, debemos de dejar de buscar culpables fuera y empezar a mirarnos con honestidad. La justicia nos invita a asumir las consecuencias de nuestras elecciones, a equilibrar las fuerzas internas y a actuar con responsabilidad y coherencia. El número 8 es el equilibrio, la igualdad. Todo lo que das, vuelve. Está asociado con el poder personal, la autoridad y el liderazgo. La energía negativa del 8 sería la autoexigencia y la frustración. Cada elección tiene un efecto. Somos responsables de nuestra realidad. La verdad nos libera, aunque a veces duela enfrentarla. Las consecuencias no son un castigo, sino oportunidades de aprendizaje. Solo cuando asumimos nuestra responsabilidad podemos transformar nuestra vida. Este es un momento clave para asumir tu poder desde la verdad. No para culparte, sino para comprender. No para castigarte, sino para despertar. La justicia nos diría sí. Está asociada al planeta Júpiter, rey de los dioses, considerado el guardián de la verdad y la justicia. La justicia está asociada con el signo de Libra, que se caracteriza por el equilibrio, la armonía, justicia, diplomacia y comunicación. Como estación sería el otoño, momento de cosecha y recolección, donde se recogen los frutos del trabajo y el esfuerzo realizado. La justicia se relaciona con la idea de recibir lo que se merece, ya sea en forma de recompensa o de consecuencia. Los ojos de la justicia están abiertos para decir que ella ve y actúa más allá de las razones parciales de aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción. La mirada no es directamente relevante para la justicia, ya que lo importante es evaluar la situación de manera objetiva y sin perjuicios. Si habláramos de la justicia como persona en vibra alta, serían personas justas, racionales, responsables y con mucha, mucha ética. Estaríamos hablando de profesionales de derecho, jueces, abogados, fiscales. Serían también personas de alta moral. Por el contrario, en vibra baja, serían personas frías, calculadoras, críticas, que juzgan sin conocer la verdad. Personas que no aceptan errores, inflexibles. Cuando hablamos de la justicia en plano afectivo, de amor o de pareja, en vibra alta, serían relaciones basadas en la honestidad y el respeto. Hablaríamos también de compromisos formales, como matrimonio o acuerdos de convivencia, de claridad y equilibrio en las emociones. En cuanto a la justicia en vibra baja, serían relaciones frías o demasiado racionales, dudas sobre los sentimientos propios de la pareja, rupturas por falta de comprensión mutua. La justicia en un plano profesional en vibra alta sería un trabajo basado en la legalidad, la ética y la responsabilidad. Posible resolución de problemas o conflictos, como contratos, juicios o trámites legales a favor. En vibra baja, la justicia nos hablaría de exceso de burocracia y también de rigidez. De consecuencias por acciones pasadas. Nos puede hablar también de evaluaciones o pruebas que van a requerir mucha preparación. En un plano económico, en vibra alta, hablaríamos de finanzas bien administradas, equilibrio en ingresos y gastos, resolución de asuntos legales económicos a favor, responsabilidad en la toma de decisiones financieras. En vibra baja, por el contrario, nos hablaría de necesidad de ordenar cuentas e incluso enfrentar deudas pasadas. Hablaríamos de bloqueo financiero debido a miedos e inseguridades, de dependencia de factores externos, como leyes, contratos, para estabilizar nuestra economía. La justicia, si habláramos de salud, en vibra alta, estaríamos hablando de buen estado de salud, gracias al equilibrio en los hábitos, de disciplina y constancia en el autocuidado, de necesidades de escuchar al cuerpo y darle lo que necesita. En vibra baja, por el contrario, la justicia nos hablaría de desequilibrio físico por exceso o falta de control, de necesitar chequeos médicos o tratamientos, de estrés generado por decisiones difíciles, de dolencias somáticas o del sistema nervioso, y de necesitar tranquilidad y equilibrio entre cuerpo y mente. Ahora hablaremos de lo que nos diría la justicia si se sentara frente a nosotros. Estoy aquí para juzgarte, vengo a despertarte. Soy la parte tuya que quiere vivir con coherencia, la que no se conforma con mitades. No te escondas tras del no sabía. Ahora sí sabes. No busques fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Soy tu balanza, y lo que equilibra tu vida no es lo que haces perfecto, sino lo que haces con verdad. Mira tu vida con honestidad, no como una condena, sino como un espejo. No estás siendo castigada, estás siendo guiada. Cada situación trae una lección, y cada lección es una posibilidad de cambio. Asume tu parte, sin culpa, sin negación. Cuando dejas de resistirte a lo que te enseña la vida, empiezas a recuperar tu verdadero poder. Escuchemos ahora el consejo que tiene la justicia para nosotros. Observa tu presente sin justificarte. Pregunta qué nueva decisión puedes tomar para crear un futuro diferente. El equilibrio no se alcanza buscando perfección, sino eligiendo con conciencia una y otra vez. Ya sabemos algo más de la justicia, la carta número 8 de Marsella, 11 en Rider-Waite. Os espero el próximo día para hablar y adentrarnos en la energía del ermitaño, la carta número 9. Pasamos del equilibrio, la justicia y la verdad al camino del autoconocimiento y la sabiduría de conocernos a nosotros mismos mejor. Ahora sí, os dejo con la canción que hemos elegido para la justicia, a la que representará un poquito. Hasta el próximo día. Que la luz os acompañe siempre y el equilibrio y la justicia os guíen en vuestro camino. Qué locas son las leyes de la vida, se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbres del ayer, momentos en familia, y aunque no estemos todos, el corazón no olvida. Y se van, se van, se van los recuerdos que se van. Lo que alguna vez vivimos juntos se nos pierde como gotas en el mar. Y si se trata de llorar, gástate la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, de algo sirve derrotar. Si negamos la verdad, se nos queda el alma rota. Tarde entendí que siempre fui millonario. La abuela comiendo en la mesa, los amigos del barrio. Lo que dijimos, lo que callamos, lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los amigos. Por eso es que se van, se van, se van como otros en el mar. Y si se trata de llorar, y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, y algo sirven las derrotas. Si negamos la verdad, seguiremos como idiotas. No se agota el tiempo, el corazón se oxida. Heridas del ayer pesan todavía. Si yo volviera el tiempo atrás, la cara sucia y la mano vacía. Promesa de un amor que no se olvida, las calles que marcaron nuestra vida. Y si se trata de llorar, gástate la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, nos agota el tiempo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy os quiero llevar a la ciudad de la luz, a Lisboa. Sí, sí, no es París, es Lisboa, porque cuando cae la tarde se viste de tonos cobre. El sol se derrama sobre los tejados de teja y los azulejos devuelven destellos como si fueran vistosas escamas. Desde los miradores el Tajo parece una sábana de mercurio y en las cuestas el tranvía curte el aire como un tejido antiguo. A esa misma hora, cuando las sombras empiezan a pesar más que la luz, la ciudad deja ver otra piel. Una Lisboa hecha de presencias que se adivinan al borde de la vista, de pasadizos clausurados, de patios donde el eco trae nombres olvidados, de símbolos escondidos en frisos manuelinos y en geometría de la calzada portuguesa. Es la Lisboa de los fantasmas, de los palacios que murmuran, de los verdugos con sobrenombre y de las leyendas que se cuentan bajito para no invocarlas en vano. No es casualidad que la capital portuguesa sea a la vez una ciudad de luz y una ciudad de sombras. La contrariedad forma parte de su carácter. El fado nació para cantar lo que se perdió y lo que quizás regrese. El sebastianismo convirtió una ausencia real en una fe popular. Los templarios dejaban emblemas que todavía hoy algunos descifran como la piedra sobre un libro. Y entre todo ello, los lisboetas aprendieron a convivir con lo insólito, del mismo modo que conviven con el viento atlántico, sin aspavientos y con mucho respeto. Por eso los quiero hacer un mapa nocturno de Lisboa y también de su corona cercana, de Sintra y Cascais, guiado por las casas encantadas, por los fantasmas, por la simbología y por los personajes siniestros que han tejido durante siglos el reverso secreto de la ciudad. En la colina de São Vicente, entre pendientes que invitan a agarrarse a las paredes, se levanta el edificio de A Voz do Operário, asociación histórica del movimiento obrero. De día, su salón de baile resuena con ensayos, asambleas y festivales escolares. De noche, cuando el eco queda solo, se dice que por los pasillos ronda Custodio Gómez, estanquero que alzó la voz contra las condiciones laborales en los tiempos en los que el periódico homónimo agitaba conciencias. Quienes han cerrado el salón a deshoras hablan de un compás leve en el suelo encerado, de una puerta que se abre como un suspiro, de un olor a tabaco y tinta que no corresponde a ninguna hora. La historia no dibuja un fantasma airado, más bien es el retrato de un hombre obstinado, de esos que siguen siendo guardia, incluso después de que la ciudad les haya dado las gracias. Visitar el edificio es toparse con el otro pulso de Lisboa, el de una ciudadanía que se organizó para no resignarse. Custodio Gómez, dicen, solo se deja ver de noche, cuando la ciudad bajó el volumen y los viejos pasos de baile vuelven a oírse como latidos. Entre las callejuelas de Alfama, donde el pescado a la brasa mezcla su humo con el de Moreras, y se esconde allí el patio do Carrasco. Su nombre honra, o dicen que maldice, a Luis Alves dos Santos, apodado O Negro, último verdugo de Portugal, activo en el siglo XIX. Hay patios que guardan risas. Este guarda un rumor áspero, como si las piedras devolvieran un grito que se niega a extinguirse. Los viejos de la zona contaban que, de noche, se escuchaban aleteos de capas, el redoble de botas en formación, un sollozo que no terminaba. Algunos adjudicaban los lamentos a las vidas de los verdugos, de las víctimas. Otros a la compasión rara, que aseguraban que eran los propios remordimientos de Luis, incapaz de abandonar su oficio y condenado a ejecutarse a sí mismo cada madrugada por las calles de Lisboa. Lisboa, con su humor sombrío, aprendió a nombrar aquel rincón con precisión que no olvida. Fue patio de vida humilde y de oficio terrible, y lo seguirá siendo mientras el empedrado conserve la memoria. En Benfica, un jardín abre paso al Palacio Beausoleil, es decir, un palacio construido en el año 1849 por la Vizcondesa de Regaleira, y que más tarde fue propiedad del Barón de Gloria. El edificio, de aire romántico, este Palacio Beausoleil, tiene la elegancia de los salones donde el tiempo se estira, pero quienes trabajaron allí cuentan otra versión. A la muerte de su dueño, los libros se movían. Y además, es curioso porque de un lado a otro los objetos cambiaban de repisa y a ciertas horas un rumor de pasos cruzaba las salas con determinación. No era caos caprichoso, era un orden distinto, como si el barón se empeñara desde el otro lado en reorganizar su casa. Hay noches en que el parquet cruje con ritmo de catalogación y el papel envejecido exhala un perfume de biblioteca antigua. Algunos sostienen que el palacio tiene un horario invisible, la primera vigilia para los vivos, la segunda para el propietario que no se resigna a abandonar su inventario. La Facultad de Bellas Artes ocupa el antiguo convento de São Francisco, en Chiado, el barrio de librerías, cafés con espejos y artistas con prisa. De día el edificio es una colmena de caballetes, culturas en proceso y ascensores que suben y bajan. De noche, los relotes cambian. Esos relatos que nos hablan de sombras que cruzan el claustro cuando ya no hay alumnos, de ascensores que se activan sin botón, marcas que amanecen en el suelo como si alguien hubiera arrastrado un caballete invisible. Puede ser la arquitectura severa, puede ser la memoria monástica que no se ha ido, puede ser la imaginación entrenada del artista, da igual, el resultado es el mismo. El oficio se vuelve un taller nocturno donde manos que no vemos siguen componiendo, midiendo, corrigiendo aquello que tampoco vemos. A veces la creatividad necesita creer que no trabaja sola. Alfama es una parte dentro de la ciudad, un laberinto que conserva el tejido de una Lisboa medieval que el terremoto del año 1755 no derribó. Hay fuentes subterráneas que alimentaron leyendas de propiedades sanadoras, como si el agua, filtrada por siglos de piedra, llevase también un secreto. Y ese secreto es que curar lo que la tierra no cura es posible con el agua. En las fachadas algunos ven cruces, patadas y rosetas que se asocian a la orden del temple. En los patios, símbolos geométricos que gritan proporciones pitagóricas bajo la cal. No faltan quienes, trenzando historia y deseo, sostienen que Portugal guarda en su litoral un eco de la Atlántida, un imperio marítimo, la brújula, la esfera armilar, pero también el mar como proyecto. Todo sirve para imaginar una tradición iniciática codificada en azulejos y frontones. ¿Es verdad? Lisboa prudente responde con una media sonrisa. Lo cierto es que los templarios sí tejieron una presencia poderosa en el país, y que su cruz marcó las velas que surcaron océanos. Alfama, con su calor de vecindad, se permite el lujo de arrojar y alojar símbolos sin pedirles el DNI. La sede de Lisboa se levanta como una fortaleza, mezcla de romántico y gótico que guarda el pulso de la ciudad del siglo XII. A pocos pasos la iglesia de San Antonio, patrón de Lisboa, que reúne rogativas sobre papeles doblados. Entre ambos templos circula una leyenda del Grial. Se habla de reliquias, de copas, de linajes, caballeros que cruzaron la ciudad dejando pistas. A nadie le consta y a todos les conviene. Mientras tanto, en San Antonio sigue haciendo sus milagros pequeños: reconciliar parejas, encontrar llaves, resolver alquileres imposibles. Lisboa en este cruce enseña su mejor cara, la del sincretismo amable, que pone a conservar a místicos y tenderos, a turistas y devotas de velas mano. Quien quiera símbolos que busquen capiteles y vitrales, quien prefiera certezas que pregunte al santo por un favor con la discreción con que se pide pan en la esquina. El edificio de Aljube, antigua prisión y hoy museo de la resistencia, guarda dos capas de horror, la del tiempo de peste y la de la dictadura. En su celda se cuentan historias de verdugos y aquí reaparece Luis Onegro, último ejecutor, asesinos célebres y prisioneros políticos que aprendieron a escuchar el tiempo para no perder la cabeza. Las paredes dicen devuelven latidos. Hay quienes aseguran que en la penumbra puede distinguirse el tintineo de llaves que no abre nada. La memoria del miedo es silenciosa. Lisboa, a su vista y a su visita, hace aprender al visitante reconocerla. Los miradores de Santa Lucía y Portas do Sol ofrecen una Lisboa de azoteas, de torres, de tejados, a un paso de la mano. En sus balaustradas, entre bugambillas y azulejos, se cuentan historias de mouras encantadas, de mujeres de belleza imposible que esperan ser rescatadas con una respuesta exacta, de conspiraciones palaciegas y de justiciamientos que dejaron sombras en plazas que hoy parecen inocentes. Desde allí se distinguen cúpulas como la del Panteón Nacional, o torres como la del Mosteiro de São Vicente de Fora, guardianes de una devoción antigua. São Vicente fue el primer patrón de Lisboa y su martirio viajó en leyenda, reliquia y barco. Quien mira desde arriba aprende a que la ciudad tiene una coreografía de signos visibles y signos escondidos. Verlos todos exige quedarse en Lisboa un poco más de lo previsto. La igreja de São Roque es, de día, una lección de arte jesuítico, de noche, un pasillo de silencios. Los relatos hablan de un fraile que no abandona su servicio, camina por la nave, se detiene ante el altar, se pierde detrás de una columna y no vuelve por donde se espera. No asusta, simplemente acompaña. Su figura difusa forma parte de esas presencias lisboetas que no piden nada salvo continuar lo que hacían. En una ciudad tan data y tan dada al rito, no extraña que algunos oficios sean más largos que una vida. En el corazón de La Baixa, la Praza de São Domingos parece una estación de paso. Gentes que conversan, vendedores de flores, transeúntes apresurados. Bajo ese presente, 1506 late como una herida. Es la masacre que diezmó a conversos y judíos y dejó en el aire una densidad que se nota en la piel. Hay quienes hablan de sombras, en el borde del ojo, de susurros que se confunden en la brisa. Pero también Lisboa, con justicia, recuerda que no todo fantasma es un personaje, que algunos son culpas. El acueducto das Aguas Libres cruza valles con su cortejo de arcos, prodigio de ingeniería que lleva siglos dando de beber a la ciudad. También es escenario de una leyenda negra, la de Diogo Alves, ladrón y asesino que asaltaba transeúntes y los arrojaba al vacío para disimular su mal hacer y simular suicidios. Capturado y ejecutado, su nombre quedó pegado a la piedra. Hoy, de noche, hay quien en la pasarela siente un cambio de presión, como si el aire pidiera prudencia. No es superstición, es memoria del límite. Sintra, que es una ciudad cercana hechizada por definición. La humedad perfuma los jardines y los palacios parecen salidos de un sueño con aristas. En pleno centro, el Palacio de Bransas suma a su belleza una historia triste, la de Palmira, sirvienta enamorada del conde que, según la leyenda, se quitó la vida. Quienes trabajaron en el edificio, antigua biblioteca, hablan de sonidos inexplicables, como si alguien ordenara papeles que ya no existen. Los escépticos, con ironía, juran que todo fue una broma. Sintra permite ambas verdades. En la Estrada da Pena se levanta el Palacio Biester, apodado por muchos la Casa de Brujas. Es de arquitectura neogótica. La decoración simbólica y cierta escena de cine rodada aquí que ha consolidado su aura. Entre rumores aparecen palabras como sociedad secreta, rituales y un libro escrito por el diablo, guardado en el sótano. ¿Exageración? Pues seguro. Pero cualquiera que haya bajado a una cripta en un día de niebla sabe que hay espacio donde la imaginación trabaja como en alta mar. En São João do Estoril, a pie de costa, en Castelinho, aparece una casa para cuentos. La historia que lo acompaña no lo es. Se dice que la hija ciega de los primeros propietarios se despeñó por los acantilados y se ahogó. Años atrás, un personaje conocido en la sociedad lisboeta confesó que cuando pensó comprar la casa, vio a una niña pasear por el muro y sintió un impulso de tirarse al océano. Se marchó sin firmar. Desde entonces la brisa allí tiene un punto más de sal y un punto más de prudencia. En Baixa, la reconstrucción pombalina de la Baixa tras el terremoto impulsó orden a una ciudad hecha de pliegues. Pero ni la escuadra ni el cartabón lograrían expulsar lo secreto. Basta mirar al suelo. La calzada portuguesa dibuja rosa de los vientos, olas grecas que, para algunos, son meros adornos y para otros una gramática simbólica al alcance del pie. En los azulejos, esferas armilares y cruces que siguen conservando sobre imperios y fe, la Lisboa que no explica, la que simplemente insinúa. El Panteão Nacional o Panteón Nacional es donde descansan los héroes, poetas, voces que el país decidió guardar. En el monasterio de São Vicente da Fora, la devoción a San Vicente vacía y llena bancos con igual naturalidad. En ambos lugares el Tajo se siente cerca, como si el estuario trajera un respirar antiguo. Hay tardes en que la luz entra con un ángulo que hace creer en milagros discretos, de esos que no cambian al mundo, pero lo acomodan. La Lisboa embrujada no vive solo en las crónicas viejas. En las casas del siglo XX se han contagiado poltergeists de risas crueles, de escaleras palaciegas fotografiadas que han captado figuras que nadie recuerda. La ciudad subterránea, con galerías de agua, cloacas, monumentales y refugios que alimenta la sensación de que bajo cada barrio hay un doble más frío. Y en camina por la noche a veces siente una mirada en la nuca. Al girar no hay nadie. Con suerte, es solo uno de esos lindos gatos de Alfama defendiendo su territorio. La ornamentación manuelina de Lisboa, menos presentes que en otros puntos de Portugal, pero aún visible, es una enciclopedia en piedra. Sogas, conchas, cadenas, plantas del mar. La esfera armilar resume una forma de concebir el mundo. Cosmografía al servicio de una empresa oceánica. No es extraño que la ciudad, acostumbrada a leer signos, vea templarios donde hay canteros y mensajes donde hay motivos. Pero esa es la gracia. Lisboa permite al visitante jugar a descifrar como si en cada esquina hubiera una clave. Lisboa ha aprendido a velar, velar a sus muertos, velar sus símbolos, velar su carácter. Por eso, tal vez, conserva dos relojes. El que marca el tiempo de tranvías y oficinas y el que mide otra cosa, más lenta y estimada, hecha de leyenda y de personajes siniestros, hecha de fantasmas y también de aquellos que no se marchan solos. No hace falta creer para sentir, basta escuchar la madera de un suelo antiguo que parece hablar, la piedra que devuelve una vibración de pasos, el agua de una fuente que se juró curativa, la brisa del Tajo que trae sal y silencio. Entonces entiendes que Lisboa no es solo postal, sino un relato. Es una negociación constante entre lo visible y lo velado. Y es que esa negociación, generosa como pocas, nos invita a entrar, a leer signos, a seguir el rastro de una cruz en una puerta, a tocar una barandilla fría en un palacio con biblioteca viva, a detenerse en un monumento en el patio do Carrasco y reconocer que toda ciudad es también un memorial. Al final del paseo, quizás sin darte cuenta, habrás adoptado un pequeño rito lisboeta. Bajar la voz. Bajar la voz al hablar de ciertas cosas. Pasar la mano por una piedra al despedirte. Agradecer al santo una tontería. Y a la suerte una esquina sin tropiezo. Habrás aprendido sin manual que Lisboa es más, que lo que brilla de día se completa con lo que susurra por la noche, y que contra lo que parece no da miedo, solo acompaña, como lo hace un buen fantasma, discreto, oportuno y guardián de aquello que no conviene olvidar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero que les haya resultado grato, que hayan disfrutado con nosotros y aprendido, y que se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que tienen una cita la próxima semana y en redifusión y en plataformas digitales con este su programa, Voces del Misterio. Disfruten del misterio y sean felices. Gracias.